¿Saben que nosotros nunca hemos pedido aplausos? Porque ustedes nos lo regalan solitos siempre. Pero en esta noche tan especial, queremos que nos regalen un aplauso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Que se escuche hasta el meritito cielo. Para nuestro querido Choche Man. Para ti, gordo. Siempre tu caballo más atrevido, bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Va a volver a hacer camino, va a correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. ¿Cómo? Se fue, caballo loco que jamás yo paso el gran. Pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue, el más amigo, el más bronco. Caballo loco.